partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de la 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón las sembré con un buey pando. A 9 minutos del mediodía estamos recibiendo, como les comentaba Ángeles, unos minutos más tarde de lo habitual por las actividades de Eduardo, pero ya lo tenemos en línea. Bienvenido, don Victoria Baeza, ¿cómo le va? Sí, ¿me escuchan ustedes? Perfecto, dale. Bien, bien. Bueno, pues, un saludo para todos. Vamos a hacer la columna rápidamente. Fíjense que estamos ya, como muchos saben, y los que no saben se enteran hoy, vamos a estar en elecciones en México, sí. Hay elecciones federales. En unos días ya, mes, va a haber elección nacional. Entonces todo está rodeado del tema electoral. Sin embargo, lo que se ha dejado a un costado en los debates y lo que se ha dejado a un costado por parte de los candidatos es esta violencia que sigue azotando a las candidaturas, sobre todo locales. Las candidaturas, sobre todo locales, pues prácticamente es el pan de cada día. Los balazos, las agresiones, incluso ya al día de hoy son bastantes los candidatos y las candidatas asesinados, sobre todo a nivel local, para alcaldías, regidurías. La semana pasada contamos algunos ataques a balazos a candidatos y candidatas, sin embargo ya pasa como el pan de cada día. Vemos, por ejemplo, que familiares de narcotraficantes, tristemente célebres, famosos en el país, sus familiares apoyan a tal o cual candidato, particularmente a la candidata de Morena, a Claudia Sheinbaum, y parecería bueno que ya es algo que se tiene asimilado, ¿no? Que se tiene aceptado que la delincuencia organizada, estos grupos de criminales, pues participan políticamente, y que los familiares de muchos de estos criminales, pues con dinero que no es fiscalizado, pueden participar. Esa es la realidad, cómo esta politiquería electorera a la que nos han llevado estos partidos como Morena, como el PRI, como el PAN, como el PRD, como el Partido Verde, a la que nos ha llevado, desafortunadamente, ha profundizado el presidente Obrador con su modelo de partido cooptador. Pues desafortunadamente esto es lo que estamos viendo, cómo le robaron a las organizaciones sociales, le robaron la posibilidad de una candidatura. No hay ni siquiera candidaturas independientes en este momento en el país. Y cuando en el debate, en el segundo debate, la candidata opositora a Sheinbaum señala que esto está sucediendo y que pues hay una narcocandidatura por parte de Claudia Sheinbaum, bueno, pues el INE inmediatamente interviene, edita esa parte, y bueno, no se puede hablar sin pruebas, eso está muy bien, no se puede hablar sin pruebas, así que nadie puede decir tal o cual candidato lo apoya a la delincuencia organizada, aunque familiares de delincuentes organizados estén en las candidaturas, aunque se vea a la legua que se está gastando muchísimo más dinero de lo que se reporta, o sea, no se puede señalar lo obvio. Así están las cosas en el país, los medios de comunicación lo ponen en la nota roja, pasó a ser nota roja el hecho de que balacena un candidato, pasó a ser nota roja, pero no nota política. Así que a eso es lo que estamos viviendo en materia electoral. Vamos a ver en las siguientes semanas a cuántos candidatos locales más balacean, a cuántos candidatos locales más asesinan. Y quien lo señale públicamente, pues se puede meter en un problema, porque evidentemente pues no están las pruebas. Quien tenga pruebas, pues tiene que ir a la fiscalía a señalarlo, y si no, pues no se puede señalar. Así que en este momento pues el sistema político mexicano decidió tapar lo obvio. Y bueno, vamos simplemente a ver, ya sabemos que va a ganar Claudia Sheinbaum, y ahora pues me imagino que lo que vamos a hacer todos los mexicanos de aquí a que Claudia Sheinbaum es entronizada, pues es contar cuántos candidatos locales son asesinados o son baleados o son agredidos de aquí a que llegue el día de la elección. Es gravísimo lo que estamos viviendo, porque bueno, pues se perdió cualquier posibilidad de candidaturas independientes, cualquier posibilidad de candidaturas opositoras realmente, cualquier posibilidad de candidaturas de izquierda está completamente perdida. A nivel nacional son los grandes capitales los que controlan las elecciones, y a niveles locales y regionales, pues es la delincuencia organizada y una oligarquía local que muchas veces se entrelaza con ellos. Así que esta es la democracia, la narcodemocracia que tenemos en México, podemos decirlo con todas las letras. Hay una narcocandidata, o al menos una candidata a la que apoya grandes grupos de criminales, grandes grupos de delincuentes, que es Claudia Sheinbaum, y eso nadie lo puede ocultar, por más que pretendan ocultarlo y quieran meter en problemas a todo aquel que lo señale. ¿Cómo la ven, Hernán Ángeles? Sí, lo grave, y nos quedan un par de minutos, Eduardo, es que es la candidata de López Obrador, ¿no? De ese presidente que es mostrado como progresista hacia el mundo, por lo menos acá en América Latina. Sí, hay otro gran mito, ¿no? Es verdad, es mostrado como un progresista, pero ese es otro de los grandes mitos. Y ustedes pues ya lo han vivido, ¿no? Ya lo han vivido con el Frente Amplio, con el señor Mujica. Ya ustedes lo han vivido. Es uno de los grandes mitos. Se crean y se construyen estas narrativas, y después estas narrativas, a base de mucho dinero, se impulsan, se imponen, y dejan sin ninguna oportunidad a la verdadera izquierda, o nos hacen muy difícil a la verdadera izquierda poder salir adelante. Y en el caso de México, como les digo, a cualquiera que no sea, no solamente de izquierda, pero cualquiera que no pertenezca a estos partidos políticos, se puede meter en un lío muy grave si pretende participar en una elección. Aparte que necesitas mucho dinero, vamos a suponer que puedas construir una candidatura popular, es muy probable que la delincuencia organizada te vaya a agredir. Así que sí. ¿Sí? Esas son las que estamos en este momento, ¿cómo la ven? Bien, Eduardo, queríamos que por lo menos, más allá de las actividades que te tienen ocupado también en esta jornada, tenerte presente con algún comentario en plena campaña de lo que está viviendo en México. Ya estamos en el mediodía, te mandamos un abrazo y bueno, que la semana que viene podamos conversar con un poquito más de tiempo. Seguro, ahí estamos la semana que viene con más tiempo. Gracias, abrazo, chao. Abrazo, chao.